He vuelto. Argentinas a rebolear. No soy ninguna aburrida. Sí, sí. La gente del sur, loco. ¡Eva! Si tú quieres bailar, pinta meñare, o con el culito bailante para atrás. Tapiola mi cumbia, vamos a bailar, que toda la piba van a rebolear. Sí, sí, sí, sí. Esa manera revolea la colita, la noche entera revolea, revolea. De esa manera revolea pa' los pibes, estamos de fiesta. Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, la piba que enviola. Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, la piba que enviola. Alcen las manos los que gritan la jota. Alcen las manos los que le gusta la jota. Metando la cola, metando la cola, metando la cola. Y la piba bien piola. Metando la cola, metando la cola, metando la cola. Y la piba bien piola. Para bailar. Para la gente le des malogo. Vuelve otra vez. Vamos todos a la pista, vamos todos a mover, que mi ritmo a la pibita la descoca van a ver. Vamos todos a la pista, vamos todos a mover, que mi ritmo a la pibita la descoca van a ver. Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, la piba bien piola. Muevan la cola, muevan la cola, muevan la cola, la piba bien piola. Alcen las manos los que le gusta la jota. Alcen las manos los que le gusta la jota. Meñando la cola, meñando la cola, meñando la cola. Las pibas bien piola, escucha. Para la gente de Bolivia con mucho cariño, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, cumbia, Tarija, Oruro. los pibes de ESMA, Barrio Mitre. Si quieren fuman ya. Alcen las manos. Una tuca fumanchar que levante las manos y que quiera reírse sin parar que levante las manos y si la piba se quiere prender. Y que quiera ponerse a fumanchar que levante las manos. Porque según la moraleja, el que no hace palma se deja, se deja. Para abajo.